pasa? Aquí, fenomenal. Fenomenal, en colaboración ciudadana. Ahí fenomenal. Estamos, ahí estamos. Programa 220 alterna. Alterna, hace 12, amigo. Total. Hoy vamos a echar trueno y gusano. Os vais a cagar. Vámonos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que... ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Que los políticos de izquierda son mentirosos. Ah, vale. Es que estaba flipando. Digo, ¿qué pasa aquí? No hay nadie. No hay nadie. Tenemos de todo esta semana, ¿eh? No hay ni uno bueno, todos llenos de veneno. Hola, eso es una canción buena, ¿no? Sí, pero de las buenas. ¿Qué pasa, dime? Pasa que los políticos de izquierda son todos mentirosos. Te vas con el ansia cuesta. La canción era buena, creo que era de Distorsión. O sea, Distorsión. Hostia. Qué buen Dios. Sí, sí. Era de Distorsión. Bueno, de todo tiene que haber. Ay, ay, ay, señor, bienvenidos. Yo alucino contigo, doctor. Está. Es que esta intro, yo creo que cuando la tengamos por la mano. No, es que está despistado y me has despistado a mí. Había un momento ya que ya no sabía ni dónde estaba. No se puede. Bueno, bienvenidos a Colaboración Ciudadana, que es un programa de música. De música, básicamente. Básicamente, luego también contamos interioridades de nuestra escalera original. Y aparte de musicalmente, para los. Porque hay gente que sabe un huevo de música. ¿Sabes? Sí. Sí, pero entendido, profesionales, casi fenómeno. Fenómeno. Sí, pues hoy vamos a partir el programa en dos, porque dos sellos yankees, que uno se llama Immigrant Sun Records y el otro Bridge Nine Records. ¿Sí? Nos han enviado una promo cada uno, pues pincharemos temas de los dos sellos. Sí, porque nos ha gustado. Eso para los entendidos. Para el resto, Biela. Biela, caña, pum, vamos. Caña. No te la heavy acabas. Metal, heavy metal, pero con letras punkies, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Esa es una buena definición. Por ejemplo. Bueno, tú. Que yo quiero empezar con una noticia que ya debes conocer. Sí. Pero yo estoy puestísimo en el tema, ¿eh? Pero que no, si no la conoces, bueno, pues mira, me voy hasta alegrar si no la conoces, porque entonces voy a tener las primeras impresiones de aquí no con un micrófono de abierto. Arriba, para que tú sabes que van a hacer pagar por aparcar en Barcelona. Vale, y ahora a colación de eso te diré. Los políticos de izquierda son todos unos mentirosos. Vale. ¿Qué gentuza? Yo tengo una historia, que contar. Tú alucina con el rollo de que encima, o sea, que tengamos que... Yo es que me he quedado flipando, o sea, yo no me lo creía. No, digo, ¿cómo que vas a tener que pagar por aparcar? Porque claro, si tú te pones a pensar lo que tenemos que pagar de un coche, madre, flipas, madre, ¿eh? Que tienes que pagar la ITV, el impuesto de circulación, la letra del coche, el seguro del coche. Eso ya va a seguir la gasolina. Luego el coche. Sí, la letra del coche, la hipoteca del coche. Claro. Bueno, total, que tú imagínate que encima tengas que pagar. Hombre, si eres residente, si eres DJ residente, sí. Solo tienes que pagar 20 céntimos. Sí, pero eso es un euro a la semana, ¿eh? Sí, vale, un euro a la semana, es igual. Como vale. El Canal Plus. Bueno, un euro, venga, un euro a la semana. Pero claro, el problema no es que si tú eres DJ residente en tu barrio, tú un euro a la semana. Aquí dices, bueno, mira, malo por malo, tampoco me voy a morir. Vale, bien, hasta ahí estamos de acuerdo. No, no, pero que si te vas a otro barrio, pagas 2,75. No. Sí, sí, sí. 2,75. Al día. Más el 0,20 de tu residente DJ. DJ residente, no, pero ni tu vieja. Cuando vas a DJ al curro, ahí, clasca. 100 duretes por el tema. Sí. Está muy bien, ¿eh? Pues está muy bien pensado. El otro día tuve... Pero yo supongo que entonces a partir de ahora el metro estará abierto toda la noche. Claro. Tenemos un tranvía. El tranvía va a ir por fuera a los raíles. De puta madre, ¿no? De puta madre. Porque si no, yo no lo entiendo. De momento se libra No Barris y San Andreu. Lo cual tampoco acabo de entender. Porque aquí tú no aparcas ni por el culo. Yo en mi barrio aparco siempre. Hombre, yo San Andreu no te lo puedo explicar. No Barris sí. Están acojonados. Saben que aquí montamos un pollo. A lo mejor sabes por qué. A lo mejor no lo hacen en No Barris. Porque como aquí hacen la agrupación de Sofiatas en las elecciones aquí en el claro, aquí trae Puyol a los chichos a tocar. No, Puyol no, el otro, el Maragall. No, los chichos lo trajo el Puyol. ¿Pero qué tiene que ver Puyol? Pero si el ayuntamiento es del otro. La Generalita. De la Flor. La Generalita cuando estaba, que yo me acuerdo verlo en la tele diciendo en la tele, él, Puyol, estamos hablando de Puyol, lo conocen hasta Puyol, los españoles. Enano. Sí. Hasta ese, yo lo vi en la tele diciendo que llevaba cinta de los chichos en la guantera. Que no coló. Ya te lo digo yo ahora. Que no me veo yo a Puyol con su pariente yendo a Perpiñá. No, no, en la casita esa que tiene. Dame veneno que quiero morir. No, dame abuela. Veneno. Que prefiero la muerte que vivir contigo. Vamos ahí. Bueno. Y nada. Y también nos han pedido. Oye, estamos. No te puedes ir de este tema. Tienes que mantener este tema. Tengo que mantener este tema, vale. Sí, oye, yo a raíz de este tema he tenido una discusión laboral. Ah, sí. Con mi compañero. ¿Qué me dices? Sí. Hombre. Entonces no me voy a ninguna parte. Me quedo aquí. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Bueno, la historia es que salió el tema porque de Esquerra Republicana. Bueno, hombre, se puede decir. Hombre. Ahora que Caro ya no va a hacer reuniones, si no sube los precios de las cosas, ya se puede decir. Pero no, además que no, que Caro ya, además, el juez ya dijo que no pasa nada por ir a ver a ETA, ¿no? Claro. No, que lo han desestimado. Lo han desestimado. Garzón. No sé quién era. Los que tenían una le pusieron una denuncia al señor Caro. Sí. Por haber ido a hablar con ETA, los de estos de... Joder, ah, víctimas de terrorismo y otros. Sociedad alcohólica. Y otros más. Sí. Pues eso le metieron una denuncia. Y... Y el juez ha dicho que no, que la desestima. Bueno, hablando del CLOS. La historia esa de mi trabajo no me voy a extender ahora en explicaros cómo fue toda la discusión, porque duró cerca de 2 horas. ¿Dos horas? Sí. En las cuales su posicionamiento era... Veo bien que pongan esos precios y veo bien que los suban 10 veces más, porque eso es un bien para el ciudadano y es política de izquierda. Ese era el planteamiento. Hostia, podríamos empezar por ahí. Están dejando muy pocas opciones. Y la historia acabó pues como tienen que acabar, como el Rosario. Claro, bueno, te puedo imaginar. El hombre que escapa. Voy a hacer una avanzadilla a lo que tú nos vas a contar, porque aquí el doctor es capaz de mantener una conversación, incluso una discusión, y que dure rato, tú manteniendo que la tierra es de redonda y él que es una pizza. O sea que el susodicho compañero de trabajo del doctor lo tenía chungo. A ver, sí. Empieza. Claro, mi planteamiento fue, si los políticos son los que hacen caso de lo que quiere el pueblo. Sí. Esa es la primera peyorativa de la cerda política. Vale. Bueno, la segunda peyorativa sería que los políticos dan ejemplo y nosotros seguimos el ejemplo que nos dictan los de arriba. Claro, por eso el día del el día de Silos sin coche, sí. El señor Clos tenía que ir a un acto oficial y fue en coche. Claro. Por ese mismo motivo que ponen esta norma para que el centro no se llene de coches, porque ahora el aparcamiento es de pago, como si hasta ahora no lo fuera, vamos a decir. Claro, sí. Que sí, que va al centro y aparca siempre. Sí. Es que ahora van a poner una zona verde ya, pero es que el azul llega desde el mar hasta el ESEP. Perdona, para los españoles 3/4 de la zona. Venga. Bueno, pues claro, mi peyorativa era porque coño van a la Generalitat a trabajar, en el supuesto que trabajar en coche. Claro. Y ya no te digo que no van en un 127, amigo. No, van en los peujotes esos. Ganso, ¿eh? Claro, pero lo peor de eso todo... Eso tiene que consumir gasolina solo de aguantar el peso de los cristales. Claro. Antiblindado. Lo peor de todo el asunto fue que cuando ya la discusión estaba muerta, no porque estuvieran los posicionamientos cerca, sino porque era la hora de plegar. Eso siempre es más importante que lo otro. Yo llevaba el casco, porque me iba a ver el Jim Road Circus, sí. Y entonces me volví a casa en moto. Entonces iba con el casco, y él iba con la moto. Me dice, si quieres estar cerco. Y yo, no, ya me apaño yo. Dice, no, si voy para el centro. ¿Qué hijo puta? Le dije, no, yo al centro voy en transporte público, colega. Lleva toda la edición, se planta ahí con la moto, tío. No sabe nada. Hija de puta. Claro, ¿qué más te da a ti la zona azul que verde si eres daltónico? ¿Qué te importará? Claro, porque las motos, ¿qué harán? Otra, hay que hacer otra. Hay que hacer más colores. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, los que tengan moto y coche se van a cagar las patas para abajo, ¿eh? Vamos a hacer un trozo de programa serio, Sánchez, ¿vale? Sí, sí, nos vamos a poner serios porque... Porque como nosotros creemos en la política y creemos que el pueblo es el que tiene que dictarle las normas para que los políticos entiendan, a lo mejor alguno de esos cerdos que van en limusina a la Generalitat está escuchando el programa, por casualidad, y un consejo siempre va bien. Claro, claro. Nos están vendiendo la moto de que Barcelona tiene que ser una ciudad pero súper moderna. Y cuando te hablan de moderna no te están hablando de medias tintas, ¿no? Te están hablando de Londres, París, New York, Ámsterdam. Te están hablando de ciudades modernas. Sí. Que más modernas los no más, los más, los más modernos. Los más modernos. Hacemos hasta el pueblo. O sea, nos lo inventamos y luego lo dejamos que otros lo hagan. Ahí estamos. Una generosidad catalana total. Bueno, cuéntame. Bueno, el caso es que, bueno, ahora es cuando me he perdido, ¿eh? Ahora tengo que buscarlo. Sí, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde que querían que Barcelona. Ah, sí, vale. Y te venden que no se puede ir al centro de Barcelona porque es un caos. Y hay que pagar y es un caos. Y te dicen que tienes que ir en transporte público, como si eso fuera fácil. A lo mejor se creen que tenemos la infraestructura de Londres. A lo mejor, digo yo, que aquí te miras la línea de metro y te vuelves loco. La 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la 8. Te has saltado dos, amigo. Yo no. Y mira, no te quiero decir nada, pero. Tú mira el regletero ese que tienen con los colores y están, ¿eh? Pero eso no lo coge ni su puta madre. Y ahora han hecho rosa y marrón para no, para que no sea importante. Eso del rosa, ¿no? ¿Eso no es lo del tranvía? Claro, claro, no, el tranvía es la otra. Tranvía que pase moderno, como en Ámsterdam, hay que tener un transporte que no contamine. Y te montan el tranvía, que yo lo veo pasar todos los días por dentro, y van tres personas, tío. Sí. Se cuesta una pata. Yo el otro día. Que han hecho los moros, los habéis explotado y los habéis destrozado con contratos de mierda, pero eso vale una pasta, ¿eh? Sí. Yo otro día vi un señor que decía se criticaba mucho el tranvía y ahora todo el mundo quiere ir en tranvía. Va con la sonrisa en el tranvía. Claro, sonriendo. Entonces ya está justificado. Si la gente se monta en el tranvía, está sonriendo, ya está justificado. Claro. Y luego también, ya para finalizar con el trozo de programa que dedicamos al conductor de la limusina que lleva a los ministros, a los gobiernos, a los sitios de banca. Les haría que hagan un repaso del trabajo que hace. Por un lado, y siguiendo este tema, el que diseña las líneas de tranvía, que no se le ocurre nada mejor que empalmar con ella, con la diagonal y cosas así, que dicen, no, ni uno de ahí va para allí ni el otro va para allá, porque no, eso no funciona. Están a distintos estándares. Y luego ya, mira, aprovechando ya que estamos así en plan serio, voy a aprovechar para cagarme en la puta madre del organismo autónomo de correos y telégrafos. Y eso. Venga ahí. Y eso, tío. Porque ya me han pasado dos cosas extrañas con paquetes. Yo estoy muy dado a comprar. Y tú verías el cartero, ¿eh? Estás metiéndote con un gremio que te caía bien a ti. Claro, pero como no aprobé, voy a por ellos. Ah, vale. Les tienen rabia, ¿no? Bueno, el tema está que yo hace muchísimo tiempo que no compro discos en esta ciudad. Porque hay precios abusivos y las cosas que busco no las encuentro. Claro. Todo tiro mucho de catálogo. Tanto sean nacionales y sobre todo americanos, porque ahora es un lujo. Con esto del dólar, compra barato. Sí. La verdad, sí. Pues ya me he encontrado. La primera vez abrí la puerta y me cayó dentro un paquete. O sea, de flipar. El cartero pasó por ahí y mira, mira, aquí lo dejó ahí esparramado. Un paquete que viene de USA, amigo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Esparramado dónde? En la puerta. ¿De la calle? La de aquí de casa. Pero yo abrí la puerta y me cayó el paquete dentro. Pero porque salí de casa. Si no llevas ahí de casa, se queda el paquete ahí hasta que me muera. Hostia. Hijo puta. Qué cabrón. Y el otro día llego y me sale la vecina con un paquete de Revelation Records. ¿Dónde va la vecina con un paquete de Revelation Records? Me voy a extrañar. Claro. Tú que eres tan comunicativo con tu vecindario. No, me lo dio. Me dijo, me ha dicho el cartero que si te lo podía dar y tal. Pero eso no es serio. No, a mí me deja aviso y ya iré yo a buscarlo. Usted no claro, se preocupa. Tú no te preocupes que yo voy cuando sea. Pero eso tiene que ser certificado, ¿o no? No, lo que pasa es que los yankees, para ahorrar presupuesto, ya lo hacen con vista. Y lo envían sin certificar, a mí me da igual, pero a mí me lo tienes que dar a mí, colega. Si no me lo puedes dar a mí, déjame una nota, aunque sea boli con un vivo, no me seas púa. Pues hay veces que uno compra cosas importantes. Cosas que te hacen ilusión. Oye, el CD que me has dado de fondo es una mierda, pincha en un palo, ¿eh? No, tiene altibajos, porque es un compilation de Revelation, Recordsation. Va, vamos a pinchar una canción. Venga, va. Hoy ya hemos dicho, vamos a pinchar Biela y empezamos con el sello Bridge 9. Y una banda que se llama Outbreak, de su disco You Make a Sick, una canción que se titula Brain Dead, I Scam. Scam. Yeah, I'm fast out. You're a fucking scum. Fucking scum. Yeah, I'm nothing. no. Grandes, grandes melodías de ayer y de hoy. Bueno, bueno, empezamos bien con este grupito que suena más que mejor. Y vamos a continuar un poco hablando de más política, porque tengo otro tema importante. ¿Ah, sí? Sí, que creo que también. Pues me viene el de perlas, porque yo al fin de semana pasado, como no estuve... Oye, estuve en un hotel que no había tele, ¿eh? ¿Eso es legal? Hombre, sí. Y pedimos tele en recepción y todo, y nos miraron raro. No, claro, aquí no hay tele, amigo. Aquí no hay tele, amigo. Aquí que venimos a follar. Claro, claro. No, estás ahí en sí. La cama y los cabezales van locos. Claro. ¿Tú sabes por qué ha bajado la natalidad? Natalidad no ha bajado porque sí. La natalidad ha bajado por la tele, nene. Por la tele. No, no porque haya tele, que ya había. Me porque hay cagando. Muchos canales, nene. Me estoy cagando. Oye. Hay muchos canales y aunque no den nada bueno ninguno, va el loco de lado a lado. Oye, el Ruiz Gallardón, ¿es el de Madrid? ¿Ruiz Gallardón es el que se divorcia? O... Es que yo los confundo, ¿eh? Ese es ese. Ya eso. No sé. Es el que se divorcia a veces. No, no, ese no. Yo diría que es el... ¿Cómo se? ¿El que se ha ido a lo del dinero de todo el mundo? ¿Del mundial? ¿Ese cómo se llama? No sé. Maradona. Pues no, man. ¿Quién? El Ruiz Gallardón. Bueno, yo para mí que tiene que ser no. El de Madrid. Pues se ve que así lo van a meter de ¿Sí? Ahí en el PP, pero para meter caña, ¿eh? Ah, para sí, porque ¿más que Acebes? Tiene, sí, sí, porque lo dice Acebes. Hostia, se lo dice Acebes. Lo dice si Acebes está culín, la cosa va mal. Lo ha dicho Acebes, que lo van a meter, que lo van a meter, que va. Pues tienen crisis, tío. Te voy a hacer una pregunta así sí. Personal, pero la hacemos pública. Sí. ¿Has ido a ver Mar Adentro, tú? No. Es que tiene buena pinta. Sí, yo quería verla. ¿Alguien ha ido a ver Mar Adentro? ¿Nos podría decir si está bien ir a verla al cine o con piratearla ya tirandilla? Bueno, a mí yo creo que ir a verla al cine. Tiene buena pinta. Es que a mí en la Menabar me cae muy mal. Sí. Me cae muy mal. ¿Por qué? Porque las películas me parecen una mierda. Ah, sí. Tesi. Ah, pues otro. Es que ya los títulos ya me dan un poco. A mí Tesi sí, los otros no la entendí. Los otros es muy indefinido, si no sé de qué va la peli. Soy un poco no corto, yo, sé, yo es que tengo, estoy muy limitado. Y no. Tesi y los otros me ganó. Claro. Tesi no, Tesi la entendí. Eso es como los lunes quedan dos capítulos de CSI. Tú sabes lo preparado que tienes que estar para seguir los casos y las pruebas de actividad. Eso no es para cualquiera, ¿eh? Yo eso no. Solo leen los maderos que están aburridos. A mí no me gusta eso. ¿Sabes qué vi ayer? ¿Qué viste? El hospital ese, el hospital de Telecinco. ¿Qué hospital, eh? Eso es la serie del hospital, ¿eh? Yo es que los miércoles creo que no veo la tele, lo pienso. Suelo ver o Gran Hermano grabado, alguna peli o algo, pero no consumo tele. Los miércoles no consumo tele. Consumes otras cosas, los miércoles. Ay, tontito. Hay que ver lo que se folla cuando no hay tele. Yo lo dejo caer, ¿eh? Mucho y de calidad, ¿eh? Y ir tirando las teles a tomar por culo. Toma y por los culo. Libros, ¿eh? Si me apunan. Todo. Claro, los libros... Con que tenga unos buenos cubatas y tabaco para después. Vaya, puede hacer eso perfectamente. Se os puedo ver. Bueno, que los societas, aparte de hacernos pagar por aparcar, no, ahora se ve que se van a tirar el rollo y van a hacer que van, quieren legalizar las parejas gays y que no sean heterosexuales. Ah, sí. Que lo ha propuesto el PP también, ¿eh? Esto bueno, no, bueno. El PP, yo creo que el PP se ha montado el carro. Porque el PP. Y es lo que más rabia me ha dado, porque no ellos, claro, a ver si me entiendes, se me ha dado rabia, porque ellos no lo hubiesen hecho, ¿eh? Y eso lo pedíamos exactamente igual hace un año que ahora mismo. Pero y es más, hace más tiempo que lo estamos, bueno, yo no lo estoy pidiendo, pero que hay gente que lo está pidiendo y no se lo han dado. O sea que tampoco el PP que no se apunta al carro, porque encima su única condición ahora es que no puedan adoptar niños. Ahí o sea, va. ¿Qué puto problema ahí es va. Que adopten un niño? Claro, claro. Yo es que, ¿sabes mi problema? Cuando has sacado este tema, ya lo he visto ahí y me daba un poco de miedo a mí tocarlo. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué? Que no entiendo mucho. ¿Por Porque yo ya de entrada sería partidario de que no se casaran los homosexuales ni los heterosexuales. Eso ya, pero entiendo una base. Que el que quiera se case y el que no quiera se case. Vale. Eso se tiene que legislar. No, claro que se tiene que legislar. Porque si no ellos no se pueden casar, no te jodes. Tú eres heterosexual y te puedes casar cuando quieras. Tener la opción de casarte, pero a lo mejor eres gay y quieres casarte, pero no tienes esa opción porque legalmente no existe. Pero ¿y si le engaña? Si te vistes de mujer o no colaría. Como sabes el fungairiño en la comisión que dijo que solo veía los reportajes de animales de National Geographic. Sí. Y no lo tuvimos que creer. Pues no se puede creer alguien que yo me quiero casar contigo, me llamo Maripili y nos casa. No te estoy entendiendo muy bien. Claro, es que ya te he dicho que yo no entiendo mucho. Espera. Entendiendo, pero si damos el salto, es mucho más sencillo que todo eso. Pero si damos el salto a la adopción, entonces entiendo menos ya. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho entender que dos personas del mismo sexo, por ejemplo, no puedan adoptar un niño, pero una sí. Como la Pantoja, por ponerte un ejemplo. Una persona sola. Una sola, sí. Bueno, la Pantoja ha podido. No sé si se puede o la ha hecho con dinero negro. Sí, supongo que sí, que si tienes pasta y medio, supongo que sí, ¿no? Pero claro, supongo que el problema luego es si te digo, si tú, vamos a, estamos haciendo una suposición, no estamos metiendo en un berenjena aquí, importante, pero claro, sea alternativa, hay que apoyar a los colectivos también. Es lo que tiene. Claro, a correos no. A los, correo, a los correo, homosexuales, malo, correo, sean malo. Varones, mujeres o animales. Hostia, ahora me ha venido a cabeza un chiste que hizo ayer el Jim Rose Circus ese, que me partí la caja yo solo, ¿no? Porque venga, claro, él habla en inglés. Pero luego recuérdame que estamos hablando de la adopción. Lo apunto aquí, o adopción. Y si no, nos enviáis un mail y yo me acuerdo. Pues el pavo, claro, hablaba en inglés y tenía una traductora que era lamentable. Lamentable hasta tal punto que la peña, se nos partíamos la caja cuando lo decía en inglés, y cuando conseguía traducirlo ya había pasado el chiste. O sea, todo entendía. Ya no tenía gracia. Era un inglés muy limpio. Ya. Pues explicó un chiste cuando empezaba la obra que a mí me hizo mucha gracia. Ya sabes que yo para los chistes somos raros. Sí, un poco rarito. Si ya eres raro de por sí, bueno, sí. Un chiste a cuesta, ya te cagas. Y nos lanzó una pregunta que dijo, ¿vosotros sabéis por qué los perros de raza y los normales, los perros en global, se suelen chupar la polla, o sea, uh-huh, las partes nobles? Y los humanos no la chupamos porque no llegamos. Claro, y eso es la mitad del chiste. En ese momento tú dices, hostia, pues no tengo ni idea, esas cosas. Uh-huh. Y luego dijo, pues los perros se suelen chupar la polla porque no son capaces de hacerse un fifuking con la pata. Y me hizo gracia, me hizo de tontería. Ah, criatura, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Nada, me ha venido por los animales, porque hablamos de las parejas homosexuales de varones, mujeres y animales, también si lo hubiere. Sí, también, pues si claro, se quieren casar, también se pueden casar. A mí me da bueno, igual. Pues el tema es ese. Y ahora el PP dice que se apunta al carro, pero claro, ahora no hay ni Dios que se lo crea. Después de lo que han hecho, ya no me creo una mierda. Claro, porque es que el argumento que esgrimen como peso real cuando una pareja homosexual quiere adoptar un crío es que o bien falta la figura materna o bien falta la figura paterna. Sí. Pero entonces, si esos señores de arriba, los del peldaño, los de arriba, sí, son capaces de juzgar del lado derecho. Sí, bueno, yo ya no distingo mucho izquierda y derecha. Todos nos hacen pagar más, sí, de lo que ya pagábamos antes de que llegáramos. El caso es que si son capaces de juzgar, es que deben tener unas tablas, unos baremos que dicen si tiene esa figura va mejor o va peor. Sí. Pero entonces, ¿por qué no una pareja heterosexual, cuando decide tener un hijo, cuando viene sin querer, no, porque no da tiempo, que ya está? Sí, y como sí, tampoco quieren abortar, no hay vuelta. Pero bueno, vale, las cosas de la hecha. ¿Por qué no le hacen un examen a todos los que voluntariamente desean tener una pareja heterosexual? Para ver si la figura paterna o materna está capacitada. Claro. Pues Disney no tiene hijos, o sea, pues, vale. Ha tenido uno solo, pero bueno. Pero lo abrió. Bueno, ¿sabes quién ha tenido un hijo? Hablando de hijos. ¿Quién ha tenido un hijo? Y que vas a alucinar, pepinos. El negro, nen. Ay, va, nen. El negro. O sea, se ha remodelado del todo, entonces. No, la definición es, ¿estás preparado para ser padre? Dices, sí. Dice, ¿y tú mentalmente estás preparado? Dice, la cabeza es la cabeza. ¿La de arriba o la de abajo? Mi cabeza es mi cabeza. O sea, que él sigue en sus cosas. ¿Cómo ha mejorado el negro, Hemos pasado de verlo con un dolor de huevos terrible, cojeando por la llagosta, que no lo olvidaré nunca. A mí, algo con padre y con hijo y con esas cosas. Habrá que ir a ver muy bien esto. Hay que felicitar al negro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues el tema es ese. Y otro tema es que si no está capacitado, por ejemplo, si tú te casas y tu mujer se muere o tú te mueres. Y has tenido un niño ya antes de morirte, claro, porque después es imposible. Claro. No se puede, es imposible. A no ser Papucho, que lleva 10 años muerto, míralo. Míralo, como aguanta. Ese para mí que lo hace con una caña tomatera. Sin sospechar del buñonero, sin nada. No. Pues tío, pues se muere, te quedas huérfano y tu madre o tu padre te tira para adelante, ¿no? Claro. Digo yo. Porque es que es todo muy complicado. Es más, mira, te voy a hacer un claro ejemplo. Mi tía. Tu tía. La que vive en Madrid. La de Madrid. Es la más pequeña de mis tíos. Nos estamos enterando hoy de todo ya. Pues mi abuelo murió y mi abuela estaba embarazada de mi tía. O sea que mi tía no conocía a su padre. Claro. Y mírala, donde está ahí de puta madre. En Madrid, mírala. En Madrid, que tiene un apartamento en Málaga y todo. Que puedes ir por ahí en coche, aparcas y no te cobran. Anda. Y además, los de Madrid aparcan donde les sale de los cojones. Claro que sí, como tiene que ser. Como claro, vienen aquí y dicen, vamos, en Madrid se puede aparcar en cualquier sitio. Y dicen, pues mira, yo en el Paseo de Gracia, ¿sabes? En el Paseo de Gracia que hay aparcamiento, pero justillo, ¿no? Justito. Donde están los... Ese es más barato que los otros. Vale, pues hay zonas en las que te puedes subir a la acera. Como poderte subir, te puedes subir. Los Mossos suben. ¿Vale? Pues el pavo que llegó allí y dice, mira, aquí está de puta madre. Justo enfrente del restaurante, de guay. Aparco el pavo. Y cuando salí, dicen, hostia, aparca el coche aquí en Paseo Gracia, encima de la acera. Digo, bueno, pues... Digo, mira, el la grúa está en Glorias. Exacto, mira, te vas a Glorias, pillas un taxi, Glorias allí, y le pagas. ¿Cuánto pagas? Muchísimo. Muchísimo. Sí, no, y el pavo ya salió, pilló un taxi y directamente. Hostia, me acabo de acordar que yo tengo una multa pendiente por aquí. Anda. Vamos a poner un tema, va. ¿Sí? Sí, vamos. Es que aún quedan cosas aún de la adopción. Quedan cosas, bueno, no, como no ponemos. No, si quieres ponemos un tema, pero luego seguimos hablando de la adopción. Yo no tengo ningún tipo de, sí, mejor, de mejor problema. Pues vamos a poner un tema. Sí, espera, que lo tenemos que buscar y todo, ¿eh? Ah, pues, sí, está ahí. Sí, pero ¿está clicado el tema o es el final del tema que habíamos dejado? En realidad es el final del tema que habíamos dejado antes. O sea, en realidad no estaba nada preparado. Anda, la gente hace los temas cortos con cojones. Claro, es lo que se lleva. Esta temporada se llevan los temas cortos. Pero los seguimos... pantalones arremangados por fuera, a lo moderno, pisando de los pantalones. De momento seguimos tirando del CD que nos ha enviado el sello Bridge Nine Records. Vamos a pinchar una canción de un grupo que se llama For the Wars, de su disco de Chaos Continues. El tema se titula Overprivileged. Hombre, yo ahora te voy a dar la razón en una cosa. Como dime. Dice Macaco, no sí. Todo lo que... ¿Cómo era eso? Ay, ahora no me acuerdo. No todo lo que bueno suena en tu estéreo, no todo. O algo más algo, similar. Algo de bueno. No todo razón, lo que... Hay que rebuscar. Y mira, me da una alegría que nos hayan mandado esto. Porque hacía tiempo que no mandaban nada decente. Decente. ¿Eh? Mira, sí, señor. Y además con una calidad de esas que dice... Claro, porque se te acaban las ideas, ¿eh? Al claro, final ya no sabes qué coño pinchar. Claro. Tío, se te acaban las ideas, tío. Si y... es que yo ya leo, no por culturizarme, pues es que ya no sé qué compa llevarme. Claro. Leo un libro, tío. Me siento así. No, yo sí que me pasa llevo... que luego voy a ensayar y me falta el claro, rollo. Yo me llevo música para inspirarme. Porque como no sé tocar, pues entonces me inspiro. Bueno, vamos con estamos con las adopciones. Sí, a mí me quedan algunos flecos por saber. O sea, tenemos claro que una pareja homosexual no les permiten adoptar a los dos en un conjunto. No. Entonces, una persona suelta, sea homosexual como la Pantoja, que decían que le chupaba el crustó a Encarna Sánchez, o no lo sea porque está con el cachuli, sí. Nosotros nos pero claro, una persona sola sí. ¿Sabes el problema? ¿Cuál? Que la Pantoja tiene guita. Entonces, los medios para que te puedan conceder una adopción son mucho más fáciles, porque tiene guita, tienes un entorno... A esa criatura no le va a faltar de nada, claro. Prácticamente seguro. Seguro. Pero con las economías, por ejemplo, la tuya o la mía. Tú imagínate claro. Que tú quieres tener un niño tú solo. Sí. Y adoptar un niño. Con tu economía a ti no te dan una mierda, no te dan ni una hipoteca. Pero bueno, tendría argumentos, ¿no? Argumentos. Estará mejor aquí comiendo pan duro que a lo mejor en Kenia sin sí, pan. Sí, pero prefieren que no. Bueno, el caso es que me quedan dos dudas por solventar. Ah, todo. Dos dudas. Sí, se está largando. Y soy yo el que te las tiene que resolver. Hombre, lo podemos intentar. También están los oyentes. Aquí puede escribir quien quiera. ¿Ha escrito alguien esta semana? No. No. Pero puede. ¿Eh? Bueno, sí, ha escrito una persona. ¿Sí? Sí. ¿Lo tienes tú por ahí controlado? Lo tengo yo aquí controlado. Me parece fenómeno. Luego llegarás. Entonces, yo la primera de las dos dudas que quedan ya, a ver si zanjamos el temita, ¿eh? Se va a juntar, Renato se va a juntar. Estamos con las adopciones, que no vean. El primer tema, si dos juntos no pueden, una pareja homosexual, podrían buscar la manera, si tuvieran dinero, de que uno solo sí que pudiera adoptarlo. Pero entonces ese niño se convertiría en una mercancía de cambio en el momento de una ruptura. Esa es una de mis dudas. Hombre, pasaría lo mismo que si lo tienes tú, exactamente igual, si te separas, ¿no? Se aplicarían las mismas historias. Si son los dos personas, pues si van con abogados, los abogados son sanguijuelas. amigo. Es que es muy difícil, ¿eh? El tema de las separaciones son muy complicadas. Y bueno, si hay una criatura, no sé ya por dónde pueden salir los tiros. Y voy a abordar ya mi última duda, vale, en el tema de adopción, que ya han sido dudas, ¿eh? Joder, está... La gente puede empezar a mandar sus mails. Con esa pedazo de cabeza yo pensaba que tenía las cosas más resueltas. Claro, pero también planteo preguntas que a lo mejor la gente no se plantea. Claro. Bueno, vamos. Si el argumento... culturetas que te cagas. Si el argumento de la derecha y de la derecha que dice que se llama izquierda, bueno. Si el argumento de los políticos es decir que no pueden adoptar porque falta una figura ya sea materna o paterna, como bien hemos dicho, sí, cuando alguien en su adolescencia o antes, cuando eres un infante, se le muere el padre o la madre, entonces, ¿por qué no el Estado pone un funcionario que haga las funciones? Eso no, porque igual a la madre le toca un poco las bolas, ¿eh? Bueno, pero si es necesario, a ti te toca las bolas pagar. No, vale, tú imagínate. Mira, ahora tú tienes un hijo, ¿vale? ¿Vale? Y se muere tu pareja. Sí. Dios no lo quiera. ¿Vale? Claro. Pero tener el hijo sí, ¿eh? Sí. Y yo quiero ser Tito. Yo, hija. Bueno, puede igual, ser. Hija, da igual, hija. Son barbas. Que te gustan las niñas. Punky por eso, ¿eh? Ya me he perdido. No. Yo tengo pareja y tengo una hija y se muere. Claro, y ahora llega el Estado y te dice, mira, como te has quedado sin pareja, vos, si te has muerto. Sí. Hemos buscado a este funcionario. Pero claro, o sea, ¿cómo pues hace la gestión? Te tienes que acostar con ella, porque a lo mejor es la típica funcionaria de correos, que tiene un bigote que te cagas. Sí, del organismo. Las uñas llenas de luto. Ay, calla, las muñecas llenas de gomas de pollo. Ay, pelos en el culo, una barbaridad, con tarzanitos incluidos y no todo. No interesa. Rebañar hortos así no interesa. El caso es que si no lo hace el Estado, será que no es tan necesario. Porque cuando es necesario pagar para aparcar el coche, bien que te lo hacen. Eso sí, pues para descongestionar, coño. Toquemos los huevos, no toquemos los huevos. Bueno, va, ¿sí? Nos vamos a ir al relato, doctor. Ya. Porque estamos en el centro, en el epicentro del programa, me parece. Puta, ¿eh? Y sin mirar el reloj, tengo un control. ¿Sí? 39. Sí, bueno, estamos muy profesionales. ¿Habrá que poner un tema antes o nos vamos a pelo? Yo creo que te tienes que ir a pelo. Hostia, pues eso es que viene el programa apretado. No, yo no lo sé si viene apretado, pero... Pues me tienes que decir la canción, pero yo... Te digo que es la 9 y está... 9 de CD1, ¿no? Supongo que tú no eres de Italdo, nunca. No, mira, he abierto el primero que había, pues digo, este está bien, este está... Por eso te digo que será el CD1, porque tú no eres de rebuscar. No, la verdad, y menos en cosas que no... Ya. Bueno, pues venga, va. Pues el doctor Arrimia nos ha preparado un relato que ha titulado... Examen sorpresa. Consideremos que sale un tren, al que llamaremos A, con dirección al lugar donde se pone el sol a una velocidad media de 300 km por hora. Consideremos también que otro tren, al que llamaremos B, sale rumbo a ese lugar donde el sol nunca se pone a 250 km por hora. ¿Dónde se cruzarán? Este tipo de problemas, al menos a mí, siempre me han generado un sinfín de problemas y a su vez un millón de preguntas que el enunciado no contempla en absoluto. Pero, por desgracia, mi apatía, sumada a mi timidez, provocaban que improvisase sobre ese folio ciclostilado que minutos atrás estuvo en la misma maleta del profesor que contenía la respuesta a tan clásico problema matemático. Conjeturando alrededor del trazo de mi boli big negro, he llegado a divagar hasta tal punto que creo podría explicar la situación política y mediática de nuestros días siguiendo ese breve enunciado. Y es que, si suponemos que el tren A lleva un jodido cargamento de odio en sus entrañas y se dirige en línea recta y a una velocidad infernal hacia su objetivo, con clara intención de arrasar todo cuando encuentre en su camino, y, precisamente en ese mismo instante, sale otro tren, al que el profesor ha llamado B, en dirección contraria y con otro enorme cargamento de venganza que desea vaciar en las calles de su enemigo, la guerra está servida. De un acto así, tan familiar como aberrante, la primera conclusión que sacamos es que una operación logística de esa envergadura cuesta millones de dólares, euros, tazos o cualquier moneda de curso legal. La segunda conclusión, y esta creo que no la ha tenido en cuenta nuestro querido profesor, es que en el milenio de las tecnologías ambos trenes se cruzarían paralelamente sin tiempo a saludarse entre los conductores de los convoys, pero la realidad no es esa. La realidad es que los asesinos del planeta y sus alimañas periodísticas se han encargado de que todas las vías y raíles de la cerda política se compongan transcurriendo entre dos únicos raíles. Por eso, siempre la colisión es inevitable. La cultura del miedo viaja en ambas direcciones, pero no hay vías para todos. Muy bien, doctor, muy bien. Ese corte ahí, ¿has visto? ¿Te ha gustado el corte? Me ha sacado algo. Ha sido... Residente DJ tú también, sí, ¿eh? Yo soy residente en La Verneda, en La Pau, nene, en La Pau, que cada día soy más chungo. Oye, me ha gustado tu relato, ¿eh? Gracias, Sánchez. Me ha gustado. Vamos, ahora te vamos a dar un respiro y vamos a poner un tema porque te ha gustado, te ha gustado, ¿eh? Ha habido un problemas, que has puesto problemas, podías haber puesto duda. Es que, ¿sabes qué? Sí, es que me he tenido que inventar alguna palabra que me faltaba. Ay, que te has quedado ahí como medio en blanco, ¿no? Al escribir sin pensar, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Putería, voy a buscar el tema más largo de los que tenemos seleccionados, ¿eh? Para descansar un poco, ¿no? Claro, ahora pues, tanto rato ahí, ahora no, para, hablando de los niños, ahora el relato, tal. Yo por eso te he dicho rápidamente poner un tema. ¿Qué, lo has encontrado ya? Bueno, sí, vamos a pinchar este, son 2 minutitos y medio, pero algo haremos. Hombre, claro, es que hoy los temas son cortitos. Hemos cambiado el CD por el del sello Immigrant Sun Records, también americano. Pinchamos una canción que no sé si tiene bien el volumen, de una banda que se llama, es la 10 del CD Rosa. Sí, este. La banda en cuestión se llama The Wage of Sin, y la canción se titula Forgetting Forever, que si no recuerdo mal canta una chica, y ahí merece la pena, la pena escuchar hoy. Decir que le hablase a su madre esta chica. Hombre, habría que ver, gacho. Voy madre, a comprar el pan, mamá. Dame un euro. Estábamos comentando el señor X y yo que es una pena que el mundo sea tan grande y a la vez lleguen tan pocas cosas, porque tiene que haber una de fieras pardas. Ya no te digo en América, que seguro. Pero bueno, por lo menos, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas que sí que es envidiable del resto de Europa y de las Américas es que, o sea, que le dan cabida a todo tipo de música. Se le ocurre. O sea, llegará más o menos, pero le dan más o menos cabida. Bueno, por ejemplo, el Red Tape, sí. ¿Sabes? Que es una banda de las Runners, ¿no? Sí, están en Red Runners. Coño, y los conciertos lo anuncian y lo reparten, los panfletos los reparten. Player ahí, venga. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ha escrito... Es la manera, espera un segundito que hago un inciso aquí. Sí. Es la manera de encarar de manera profesional o pseudo profesional, supongo poniéndole muchas ganas, pero al principio de dinero no tiene nadie, ni, claro, ni allí. Pero que tú te pones en internet y encuentras un videoclip, o sea, videoclip de Bad Brain del 80. Sí. Cuando aquí hacía videoclip de Alaska y poco más. Es que no se acaba de entender. Bueno, ahora me he acordado del videoclip, bueno, pseudo videoclip de Subterranean Kiss del video aquel de Hardcore. Bueno, que sale al lado de la calle Ferran, en la jaula. Eso que le hicieron, yo creo que eso lo hicieron en el mismo reportaje. Sí, sí, dos canutos y me meto en la jaula. Me meto en la jaula y con una. Mete ahí al mismo, a ver qué hace. Y él solo estaba ahí dentro, tío. Bueno, has escrito un mail por Oppo. Ah, sí. Has escrito un mail por Oppo y nos firma como por Oppo también, ¿o? Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque es un mail personal, ¿eh? Es un mail personal. O sea, no lo ha traído, no lo ha mandado al programa, sino a mí. Valga decir que por Oppo con la segunda P a geminada, que decimos. Por supuesto. No sé cómo se dice en castellano porque no haya geminado. Mandando mucho el popo. Sí, o sea, dos P juntas. Exacto. Como un doble bombo así en turba. El popo, por Oppo y tropo. Y tropo. El tío, bueno, Calavera. Son el tío Calavera. Sí. El tío Calavera de viaje por el mundo mundial. Bueno, pues se le ha pedido que comentemos el tema de los actos sexuales en Gran Hermano. Pues estoy súper pez. Bueno, ya hace un. Nos pone en situación y simplemente pretende que nos explayemos y nos regalemos con ellos. Antes de explayarnos y regalarnos con ellos, que podemos hacerlo perfectamente, porque para una vez que alguien pide algo se le puede conceder. Por supuesto, y si es por Oppo más. Hay que señalar, porque a lo mejor uno no se da cuenta, que llevamos dos semanas sin hablar de Gran Hermano. Ah, sí. O sea, sí. Hablamos de Gran Hermano la primera semana y luego no lo hemos hablado porque nos ha dado por hablar de otras cosas también. Pero bueno, porque tampoco la verdad, no hay gran cosa que hablar. A mí sabes de una cosa que me ha dado rabia, que me he enterado. ¿Qué te has enterado? Que el pavo se ha entrado es el dueño del Baja Vida. Anda, iros a la mierda. Anda. Que ya vais buscando los platos de televisión. Tantos con chaval. No, pues ya, mira, el chaval que está currando ahora conmigo. Sí. De ahí de la Verneda y salía de fiesta por ahí, sitio de la zona. Joder, ¿no? Los metrosexuales. Y conocí a una chica que era de estas del Baja Beach este. Sí. Y se ve que la tía esta se había enrollado con el que ha entrado en la casa esta de Gran Hermano. Sí. Y ahora la han llamado de Telecinco y todo para que vaya a los platos allí a rajar. Bueno, pues por Oppo comenta que se ve que se metió en una borrachera que te caga. A follar. Como y, no tienen tele, y, a follar. Y cuando ya iban todo pasado de vuelta, sí, se ve que se liaron todos con todo. Todos con todo. Y bueno, aquí el que ha pillado cacho, hay que todo que decirlo, es el de la melenita, el que va cantando siempre. Miguel, siempre hay uno que canta. No sé cómo se llama, el gitano. Ella pone sí, gitano. Pone gitano y entre. Y paréntesis y Miguel. Pone gitanillo. Sí. Gitanillo, para ser simpática. Claro. Y entre paréntesis Miguel. Que no es despectivo, porque no, es gitano. Es gitanillo. Bueno, y el yo tema, preferiría ser y el gitano tema que payo. Ese que ha hecho una fusión. ¿Cómo ha hecho una fusión? Los gitanos son mucho de hacer fusiones. De hacer fusiones, como los franceses, eso también lo tienen. Y ha hecho una fusión, se ha enrollado con la Argentina. Hostia, Argentina. Hostia, Argentina, España, pero de fuera. Pero bueno, está lejos, que te caga. Con esos hablares que tienen, melosos. Sí. Pues se enrolla con ella. Se la ha follado. Y luego la gorda, la que la van a echar hoy. Bueno, la catalana, que parece todo menos catalana. Exactamente, esa se ve que está empeñada. Hostia. Pero de fuera, ¿no? Eso es lo que comenta ella, tiene que ser de fuera. Pero se ve que está. Que la llama la puta campanilla. Hostia, chorizona. Eso no se puede decir en la radio, ¿eh? Nosotros tenemos un cupo de insultos al gobierno y lo hemos cumplido. No, eso no se puede hacer. La única que se ve que no participó en todo el. ¿No será que no le quieren decir que es gorda? Y le dicen, no, igual está embarazada. Pero es una gorda. Es una gorda, pero sí, y además que ya la han echado. Hay gente con mucho estómago para cuando está sonando el programa, ya la han echado. Yo tengo una duda de la orgía. ¿Tú sabes de orgía o qué? Yo no he visto nada, espero verlo hoy. ¿Eso fue todos contra todo o fue más como la invasión yanqui? Nosotros contra vosotros y ya están las parejas. No lo sé, yo creo que por lo que pone ella fue todos contra todos. Primero pillaron una papa monumental y a partir de ahí, pum, a follar. Hartos de tequila a follar. ¿A quién le tocó, Nicky? Aquí, hostia. Porque Nicky es buena gente, pero tiene premio. Hostia, aquí no pone nada de Nicky. Le tuvo que tocar a los que saben el secreto. Hostia, por Opa, aquí tenías que haber dado más datos. No hay más datos. Hostia, Nicky. Hostia, si lo llevo. Mira, no he caído. Si no se lo hubiese preguntado. No, se lo pregunté yo. Y no sabía. Y nada. No tenía ni puta idea. No había visto. Claro, eso, bueno, nosotros lo veremos ahora. Vosotros la ya semana, lo debéis saber. La semana que viene ya daremos más datos porque lo habremos visto y ya podemos jugar con más carisma. Y yo creo que Gran Hermano ya es suficiente. Seguro que hay noticias en el mundo o ya te las has acabado. Bueno, aquí tiene que haber una retorna buena, tío. Bueno, no, ahora queda noticias un Bueno, queda una simpática. Simpática, ¿eh? Pero sí. Que sea simpática. Simpática, pero la de nosotros, en concreto a nosotros, bueno, a mí sí. Más que a ti, sí. No, me corta el rollo. Dime. Han cogido a 3 barcos pesqueros que llevaban 918 kilos de hachís, tío. Ay, en wow. La costa de Tarragona. Qué estupidez. ¿Lo han detenido o se los han encontrado? Pues no sé, a ver, espera. No, los barcos se han encontrado a la grifa. Sí, los barcos se han encontrado a la grifa. ¿Cómo? No, los picoletos no han encontrado el barco con grifa, sino que los pescadores han encontrado la grifa. Y burros de ellos se le han dado a los picoletos. Eso hace y los picoletos lo han engañado. No, esto lo quemaremos. Han hecho, hostia, 1,2 millones de euros, nene. Bueno, pues ahora pescador, claro. Gilipollas. Ahora que sabes lo que valía, bueno, lo que encontraste. Algunos se habrá quedado, algunos se habrá dado unas posturas, ¿no? Pues hicieron negocio hasta los que vendieron la dinamita del 11S. Lo hicieron por full. Una que manda cojones. España es un país de comerciantes. Y los comerciantes te venden el alma. ¿Qué más tenemos por ahí? Tengo sobre dos la noticias mesa? Pues de la guerra, tío. Que ya que sabes un poquito de la guerra, pues sí, tengo dos noticias. Ay, la guerra. Pues que han estallado tres bombas. Bombas, tío. Se ve que han puesto una detrás de otra. Pasaba un convoy de los americanos. De los americanos. Con los iraquíes que quieren que los americanos se queden. Sí. Pasaban por un sitio y les metieron una bomba. Y cuando la peña fue a echarles un cable. Pum, explotó otra y otra bomba. Es que los que ponen bombas, muertos. Buah, tienen una mala hostia porque no te avisan, ¿eh? Te vienen y te montan todo el jale. Pero bueno, por otro lado, Israel sigue con sus 13 y mata 28, sí. 28 palestinos, bueno. en un campo de refugiados. Bueno. Bueno, ellos en su línea, ¿para qué van a aflojar si total el mundo va a estallar igual, ¿no? Al final nos vamos a tener que alegrar de que aquí nuestros gobernantes de izquierda nos hagan pagar por aparcar, porque sí, hay otros sí. Países que te eliminan directamente. Sí, este ya sí. No tiene que aparcar. Si no interesa, no, a la puta calle. Uno menos. Y ahora lo que vamos a hacer es pinchar un nuevo tema para que luego nos dé tiempo a despedirnos como os merecéis, que con mucho tiempo y mucho cariño. Ahí está, bien, bajando ese tono. Ahí, con amor. Pinchamos una banda que se hace llamar Circles Over Side Lights con una canción que se titula Suderstadt. Soy, ¿eh? Sí, buenos sí, temas. Tengo un programa intenso. Y además de grupos que yo creo que la peña no debe conocer mucho. Eso siempre va bien, ¿eh? Claro, no los conocíamos ni nosotros. Oiga, Seguro que sí. Digo, coño, sí que me ha subido la música. ¿Qué? ¿Nos estamos despidiendo ya? No, no, o sea, nos estamos despidiendo, es correcto. Estamos de acuerdo, pero con calma, ¿eh? O sea, con calma, sí, o sea, sí, queda un tema más, ¿no? Sí, sí, vamos a pinchar un tema. Mira, para que te hagas una idea, nos quedan ahora mismo 10 minutos de programa, okay, de los cuales 2 serán música. O sea, tenemos 8 minutos. 8 minutos, para nosotros 8 minutos es una eternidad. Sí. ¿Te has dicho que el programa número 120? Sí, el homenaje a CDC. Sí, sí, 220. Son dos programas especiales, que van a ser los dos de estas dos. De los sellos. De los sellos. Y de ACDC. Y de número especial de número de programa. Y que y es 220 voltios, corriente alterna, y 230, que también existe. No sé si vosotros sabéis de corriente o no, pero. Lo permite. Cosas, hombre, si ¿y por qué se sabe? Porque lo pones fuera en la caja. Claro. Ni más ni menos, ¿eh? No. Ni más ni menos. Y te importa una mierda lo que vaya dentro de la caja, porque si fuera pone eso. Pone fuera. Claro, eso es como un famoso gas de Femino y cansado. Que Faemino, mira, voy a aprovechar para contarlo. Claro. Faemino explica que él le gusta muchísimo más comer de lata que productos naturales. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una lata de algún producto como mejillones, es muy difícil que dentro no vengan mejillones. O sea, claro, tienes una garantía de que lo que dice el cartón va a estar dentro. Claro, al menos claro, él dice que nunca le ha pasado encontrarse un conflicto. Claro, que claro, alguien le habrá pasado. De comprar, ¿eh?, mejillones y que te sacan de derecho. Que alguien le habrá pasado. Porque todos sabemos que la logística tiene sus errores en la fábrica. Claro. A mí me pasa, ¿eh? A mí claro, que llama un cliente, oye, que aquí fuera pone esto y que dentro. Ah, pues. Te piden ahí y entregas B. Hombre, eso me pasa más a menudo. Claro. Pero que no te preocupes, que quería B tiene A. O sea, claro, que hablen claro, entre ellos. Bueno, ese, bueno. Tenemos bastantes problemas nosotros. Me da un poquito, hoy me das tú un poquito de Coca-Cola esa que tenemos a medias. Hoy me la sí, he sí, sí, sí, sí. Puedes tirar de B. Tengo que me deje un dedito ya tiro milla. Claro que lo necesitas para los datos, claro, ¿no? Aquí, es sí, el momento importante del programa, ¿eh? Claro, claro. Bueno, claro, os recordamos que estáis en Colaboración Ciudadana. Es un programa de Radio Pica que se buen emite en programa. Bueno, no lo sé, pero bueno, hoy hemos repartido el temario hoy y sí, muy bien, ¿eh? Hemos dado palos seriamente. Hoy es ese tipo de programa que estoy contento. Claro, ¿verdad? Que sí. Mira, lo vamos a hacer otra vez. Lo vamos a hacer dos veces, a ver si nos sale dos veces. A ver si tenemos cojones, a ver si tengo otro rato otro día y me puedo meter en internet para bajarla. Para bajar las cosas. Ay, que tengo una noticia. Hostia, muchísimo pues, mejor. La voy lo bien que íbamos. Lo bien que íbamos, lo voy a dejar. Lo que ya no tenemos son minutos de la basura, va todo comprimido. Bueno, es igual. Bueno, os recordamos que estáis en Colaboración Ciudadana, un programa de Radio Pica que se emite en el 96.6 de la FM. Lo digo rápido porque me gusta, así lo hago apasionadamente. Pues si lo dices rápido porque te gusta, lo vas a tener que decir dos veces, porque luego hay que rellenar los huecos, ¿eh? Bueno, pero aquí tengo una noticia que puedes te hacer va, parones, a ti. Puedes hacer parones, hace muchos parones. Claro, a ti te va. Estoy haciendo un parón aquí, vale. Este es el estribillo. Vale. Bueno, y se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Y tenemos una página web donde podéis entrar, que no entréis nunca, pero bueno, ya da igual. Tenemos una página web. Sí. Que es colaboracionciudadana.com, todo junto. Todo junto. Y allí pues tenemos un sinfín de cosas que bueno, que aquí el personal no se cansa de hacer fanzine. Vosotros y con mucho cuidado. De porque participar, porque también hay gente que participa. Porque ahí tenemos a Adicto, claro, a Sergi. Adicto que se ha ido a Galicia, tío. No se ha ido a Galicia, qué cabrón. Ahora que decías tú eso de Colaboración Ciudadana todo junto, casi que ponerlo todo junto, porque a colación de la noticia que va a venir, cuando lo pones separado te sale la Guardia Civil. Hostia, sí, no tío. No es por nada, ¿eh? Pues sí, tío, de la Guardia Civil vamos a acabar con. Para acabar con minutos de mierda, vamos acabar a acabar con buenas noticias. Con una noticia que parece que las cosas funcionan y que, como esperan todos que los terroristas se maten entre ellos, claro. Pues los terroristas esperan que la Guardia Civil se maten ellos mismos también. Si es que no hay nada mejor que alguien te haga tu faena. Y se ve que sí, tío. Se ve que subido el nivel de suicidios en la Guardia Civil. ¿Qué te cagas? Es que antes aún se divertían con el GAL, pero ahora andan en días muy flojos. Pero yo no lo entiendo porque se suicidan tampoco. Bueno, ya te lo expliqué en el foro y eso viene de un relato que hice hace igual un par de años, que es que la naturaleza es muy sabia y cuando considera que hay muchos especímenes de una misma, de un mismo tipo, y al haber tantos peligra su subsistencia, sí, los elimina. Como los lemmings, que eso aparte de un videojuego que a mí me dejó un poco perplejo. Sí, a ti, los lemmings te dejó. Es un animal que existe y hay veces que vas a Australia y ves como miles de lemmings corriendo como alma que lleva el diablo contra un acantilado y topado. Claro, se deben sentir encerrados, ¿no? Como claro, lemmings. Porque no hay comida para todos y se tienen que eliminar si y la naturaleza les mete una noticia. Y todo, tío. ¿A los lemmings? A los lemmings no, pero a los picoletos sí. Bien, le dan un querido, tío. Tío. Tú tienes que pagar una hipoteca, un alquiler. No jodas, tío, que te dan un Kelly y te dan el curro y una pipa y todo, que ya tienes el poder. Si te dan una claro, pipa, ya tienes el poder. Claro. Voy a acabar el programa, yo personalmente, ¿no? Ahora voy a opinar como doctor Arritmia, no como Colaboración Ciudadana. Con un tema serio. Yo, como doctor Arritmia, soy. No le deseo la muerte a nadie, ni a los picoletos, absolutamente a nadie. pero tampoco deseo que nadie le toque los huevos a nadie. Vale. ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo. Mi intención me había dado la manita. He visto el gesto, pero iba a ser algo coherente. Vale. O sea, a mí me parece bien y cuando sea político lo propondré. Ah, vas a ser político. En mi patio, claro. Voy a ser un cerdo político. Lo diré en las elecciones. Diré, la gente no le vaya a tocar los huevos a los picoletos nunca más. Ni a los picoletos ni a nadie. Porque hoy he visto unos chicos sudamericanos tocándole los huevos a un chico oriental y tampoco me gusta. O sea, nadie le va a tocar los huevos a nadie, absolutamente. Ni el jefe a Pupino, nadie. Nadie. Ni el banquero al hipotecado, nadie, absolutamente nadie. Pero los picoletos tampoco le van a tocar los huevos. No. Y si hay unos manifestantes que creen que tienen unos derechos y le meten fuego a la calle porque tienen, porque lo tengan, los derechos. Luego ya veremos si se lo damos o no. Que hagan fuego, no le pegues. No le pegues esos bolazos porque no interesa. Porque luego te pegan a ti un bolazo y sale la puerta a la razón. Claro. Hay que ser justo. Nadie es mejor que nadie. Vamos ahí con dos cojones. Hoy he oído un anuncio de la razón, de compra la razón. Compra la razón. Salían todos los nombres de los que participaban. Ya has dicho, no compras. Por favor. Hay una hora en las tertulias de la Gambo que yo lo mataría. No sé ni cómo sea, no se me queda. El otro día. Habla más. Yo no sé si lo han dado ya el programa o no, pero el otro día vi que anunciaban que era un programa en TV3 que era más o menos. Cómo atacaban, yo sé, salía una tía diciendo, estoy harta de los catalanes, que no sé qué. Y flipé, digo, ¿pero dónde va esta chica? Claro, iba todo ese paro, ¿sabes? De peña que, cómo atacaban a los catalanes. Siguiendo el tema de antes, tampoco nadie le va a tocar los huevos a los catalanes. No, ni a los catalanes, a nadie. La gente relajada. Todos tranquilos. Como en la peli Dizzy Dizzy, que no vale nada, pero te pegas cuatro risas, sobre todo si vas fumado. Dicen una frase muy cierta, que hachís relaja, fuma. Claro, fuma, no toques los huevos. No, si no fumas, tío, tómate una valeriana. La valeriana. O a yoga, la acupuntura, tírate dardo en el pecho, a lo que quieras. Mira, no yo tomo valeriana y hago deporte. Y fumo canuto. Y mira, como voy acelerado por la vida. Nosotros nos vamos ya acelerados por la vida. Os dejamos con una banda que se llama Man Without Plan y una canción que se llama Return to Cuesta Verde. Y volvemos la semana que viene con el programa 230 voltios corriente alterna. Como si no hubiéramos tomado una dosis de Danao. A tope. Vámonos. Deu.